Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas. Desde el Movimiento Plurinacional del Agua para los Pueblos, cuya última reunión se realizó en Jáchal, provincia de San Juan, en abril de este año, se decidió que en ocasión del Día de la Pachamama y en forma coordinada en todos los lugares del país, se descubra en cada lugar el monumento al depredador. Por lo dicho, en Córdoba se comprometerá a hacer también su monumento al depredador. Luego de muchas consultas, se decidió elegir al más grande depredador, digno de ese reconocimiento, en nuestra provincia de Córdoba. Schwarzenegger. Schwarzenegger no es cordobés, no entró en este. Claro, no entró en este. ¿No es? Vale, no entró. Porque tenía tierras en la Patagonia, Pero claro, en Córdoba no creo. Pero en Córdoba no creo. Pero lo vamos a descifrar. Esta actividad que se va a hacer este sábado, donde asistirán distintas asambleas, organizaciones ambientales de la provincia de Córdoba, este sábado 3 de agosto en Sierras Chicas, convocando, como decíamos, desde el Movimiento Plurinacional por el Agua para los Pueblos, como así también Asamblea de Vecinos de Chabascate, Asamblea de Sierras Chicas sin Canderas y Asamblea Cerro Azul Despierta, con la adhesión de varias asambleas ambientales de la provincia de Córdoba. Y para eso la tenemos en línea telefónica a Lucía Castellano en Sierras Chicas. ¿Cómo te va, Lucía? Muy buenos días. Hola, Lea, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, Lucía, el monumento al depredador allí, ¿de qué se trata? ¿Quién es el mayor depredador de Córdoba y de qué se trata esta actividad? Estamos intrigadísimos, Lucía. Bueno, mira, si quieren saber quién es el mayor depredador de Córdoba, van a tener que venir a Guadioro. Ah, qué viva. Nosotros vamos a descubrir el monumento al depredador. O sea, tiene un premio, digamos, como que es un monumento al depredador ahí. Está bien. Sí, bueno, se entienda obviamente como una ironía, ¿no? Claro, claro. La idea del monumento al depredador, yo tengo idea que la planteó hace mucho tiempo Raúl Montenegro como una propuesta que él largó, bueno, quedó ahí. Raúl Montenegro, aclaremos, Lucía, un destacado biólogo reconocido en Córdoba, en el país y a nivel internacional. Sí, sí, sí, que estuvo también participando ahí en la Cumbre del Agua, bueno, y que siempre estaba comprometido con estas causas, y él tiró hace muchos años esta idea del monumento al depredador. No sonó raro, pero dijimos, bueno, es obviamente una ironía, es como decir, bueno, estas personas son tan, les gusta tanto el bronce, que bueno, el monumento sea para escracharlos, en definitiva. Muy bien. Lucía, como nos están escuchando en todo el país, contanos un poco de qué está ocurriendo en Sierras Chicas. Sierras Chicas estuvo presente en la Cumbre Plurinacional por los Pueblos en Defensa del Agua. ¿Qué problemáticas se vive en esa región de Sierras Chicas, provincia de Córdoba? Ah, mira, sí, cierto que estamos saliendo a otros lugares. Nosotros ahora nos hemos sumado a la multisectorial ambiental, que en realidad coordina toda la provincia de Córdoba, no solamente Sierras Chicas. Entonces la idea nuestra era como justamente ampliar esta red de lucha y de resistencia que venimos sosteniendo, porque entendemos que la problemática es una sola. Acá, particularmente en Sierras Chicas, nuestra región, las grandes amenazas que tenemos es el avance desmedido inmobiliario, pasando por encima de todas las leyes, obviamente, con el visto bueno de los funcionarios de turno, y estos emprendimientos inmobiliarios están arrasando el bosque nativo, que para esta región el bosque nativo es la fábrica de agua. Nosotros sin bosque no tenemos agua. Entonces, en las Sierras Chicas tenemos emprendimientos como el de Ticupil en Candonga, el Montecito en Unquillo, el Terrón en Mendiolaza, bueno, y otros. Esto no se da solo en Sierras Chicas, evidentemente, tras la sierra pasa lo mismo, en todas las regiones de Córdoba pasa lo mismo. Por eso nos sumamos a esta multisectorial, porque bueno, también las problemáticas aquí en la ciudad de Córdoba, con la fábrica Porta, que está contaminando y matando gente hace 7 años y no se puede terminar de resolver eso, pueblos anegados por las cloacas, barrios dentro de la provincia de la ciudad de Córdoba. Entonces la problemática es muy amplia, y lo que nosotros entendemos es que no son problemas aislados, esto responde a una política que claramente es devastadora y que está favoreciendo ciertos intereses particulares, económicos, y los derechos de la gente no les importa. ¿Y qué otras problemáticas hay? Porque también sabemos que están las canteras ahí presentes. canteras, que también ahora, cuando estuvimos en Hachal, estuvimos realmente, nos abrió mucho la cabeza de ver cuáles son los distintos efectos que produce la minería. Uh-huh. No es acá lo mismo que ocurre en Hachal o en otros lugares. Acá lo que hace la cantera, la explosión de las canteras, es destruir el bosque. O sea, uh-huh. en nuestra región, el daño más grande que se hace es destruir el bosque. Uh-huh. Las canteras están trabajando, muchas de ellas, sin autorización. Los funcionarios miran para otro lado. O sea, tenemos pruebas, vamos a las canteras sistemáticamente, escuchamos las explosiones, nos caen piedras en la cabeza y ellos dicen que no están funcionando. O sea, realmente la actitud que está teniendo el gobierno y todos sus funcionarios es asesina, directamente es ecocida, porque uh-huh. son efectos muy claros los que se están viendo, y o las autorizaciones son flojas, o ya les dije, pero ellos siguen. Uno siente una sensación de indefensión ante este ataque que estamos viviendo. Uh-huh. Así que bueno, sería eso, lo inmobiliario, las canteras. No tenemos acá en Sierras Chicas todavía fumigaciones, pero justamente por la falta de agua que va a provocar el desmonte, la promesa del gobierno es traernos agua del Paraná. Uh-huh. O sea, sabemos que el Paraná tiene más agua que un campo de soja. Entonces uh-huh. acá destruyamos el bosque y después traemos esa agua contaminada, con los costos que significa, que los vamos a pagar obviamente quienes usamos el agua. Y entonces hay como un descontrol en todo esto. Yo lo que veo y quería también destacar es que esto no responde a un color político particular. Acá hay un entongue entre las empresas multinacionales o las empresas nacionales y todos los gobiernos. Entonces, esto ni siquiera el interés es local. Ustedes lo saben ahí en Punilla por el tema de la autovía. O sea, hay planes internacionales. Allá ustedes están con el IRSA. Uh-huh. O sea, la destrucción de esto no es cierto que es para que tengan mejor conectividad a esos pueblos o nuestros pueblos o ningún pueblo. Entonces, uno siente esta cosa, ¿no?, de que hay una especie de monstruo que es un interés mucho más grande, supraprovincial, nacional, que es a nivel planeta. Y lo que llama la atención, ahora que estamos preocupados por el calentamiento global y toda esta cuestión, que nuestro país es el primero en declarar la emergencia climática y ecológica. Yo no sé si es un chiste. Uh-huh. Claro. Te referís a lo que se aprobó en el Congreso de la Nación, ¿no? Claro, se aprobó en el Congreso de la Nación eso. O sea, yo digo, si un país está preocupado por lo que está pasando con la ecología y el clima en su país, antes que hacer, o sea, la declaración está todo lindo que la hagan. ¿Pero qué están haciendo? Lucía, ya que hablas de ese tema, Sierras Chicas también fue noticia a nivel nacional en principio de 2015 por intensas lluvias, diluvios, que generó un avenamiento, o sea, inundaciones en los distintos pueblos, con víctimas fatales. Murieron personas, hubo pérdidas materiales millonarias, y efectivamente las autoridades hablaban de eso, del cambio climático. Bueno, llovió porque estamos teniendo un movimiento climatológico global bastante complejo, y en general las autoridades tenían ese discurso. Desde las organizaciones allí en Sierras Chicas, ¿cómo han encarado ese discurso sobre la responsabilidad del cambio climático? Sí, mira, el discurso ellos salieron después con eso, pero mucho antes, el 2015, ya veníamos hablando del efecto que tenía el desmonte y terminar con esta capa vegetal que protege el suelo. Ya se sabía, había muchos estudios hechos acerca de eso. Nosotros lo habíamos advertido ampliamente. Es más, nosotros el 14 de febrero tuvimos una reunión que hicimos nuestra asamblea acá en Agua de Oro para difundir un poco esta problemática. Eso fue el 14 de febrero a la noche, y esa noche vino el gran diluvio y la inundación y se llevó todo. Uh-huh. Y salen los funcionarios a decir que esto fue un tsunami que cayó del cielo. Eso lo dijo José Manuel de la Sota, y es una cachetada. No te pueden decir eso cuando saben lo que está pasando. Uh-huh. Y si no lo sabían en ese momento, pasaron 4 años ya del 2015, no se han reparado todos los daños, que hay gente que sigue sin casa y sin puente para llegar a sus casas y demás, y se sigue esta política de desmonte como si no hubiera pasado nada. Uh-huh. Y ahora estamos preocupados por el cambio climático. O sea, es realmente vergonzosa la actitud que están teniendo los funcionarios. No existiría todo este desastre si no existiera la complicidad de los funcionarios. Las empresas solas no pueden avanzar. Uh-huh. Alguien les está abriendo la puerta. Uh-huh. Muy bien, Lucía, ¿nos querés contar ahora sí el detalle de cómo, en qué consiste la actividad del día sábado, cuando se proclame el Monumento al Depredador y otras actividades que me imagino que van a llevar a cabo? Sí, va a ser, mira, en realidad nosotros, ante este panorama que es tan tétrico, le queremos poner una mirada como más optimista o un canto a la vida, digamos. Nosotros estamos por la vida, no estamos en contra de ninguna cosa. Nosotros defendemos la vida. Uh-huh. Entonces vamos a hacer una actividad que va a ser con muchas intervenciones artísticas, música, teatralizaciones, una serie de actividades artísticas que se van a estar dando ahí. Vamos a hacer una radio abierta, que también allí habrá un micrófono para cada uno expresar sus problemáticas, sus cuestiones. Tenemos algunos invitados que van a estar en la radio, como es Federico Copta, Josefina Piana, Sergio Chavaza, va a estar Pablo Sigismondi, no me acuerdo si alguien más. Hablamos de biólogos, geógrafos destacados en la provincia y que han hecho conferencias en distintos países del planeta también. Claro, sí, que están, digamos, que conocen mucho, están muy comprometidos con la causa y creo que nos abren la cabeza cada vez que hablan, así que nos encanta que vengan. Y bueno, eso es como la danza, el baile, la música, la alegría, pero todo orientado a una denuncia. O sea, esto es un scratch, es una denuncia. No queremos hacerlo desde la victimización, sino, bueno, sabemos que están pasando por encima nuestro, pero nosotros somos resilientes, lo que defendemos es la vida. Entonces, el mensaje es ese, es como más bien, esto es un canto a la vida. Además, se hace en coincidencia con el Día de la Pachamama, o sea, justamente no tenemos nosotros acá ninguna ley que proteja los derechos de la tierra, bueno, ojalá lo tuviéramos, pero bueno, salimos en esa defensa nosotros. O sea, la idea es esa, es la defensa de la tierra, la defensa de nuestra vida, del agua, de la alegría. Ese va a ser como el tono. Muy bien, Lucía. ¿Nos podés adelantar quién es el mayor depredador de Córdoba? ¿No tenemos fanfarrias para tirar ahí, para preparar? Te lo puedo decir que es uno de los funcionarios de más alto rango, por no decir de más alto rango en la provincia. Bueno, ya creo adivinar quién es. Estoy pensando uno que está vivo y uno que está muerto, pero no, está muy vivo, vivo. Podría ser un monstruo de dos cabezas, digamos, ¿no? También. Podría ser de múltiples cabezas, pero bueno, hemos elegido uno, pero quiero decirte que lo hemos elegido entre algunas personas, hicimos un sondeo, pero bueno, obviamente ha habido muchos que estaban cerca del empate, por eso decidimos abrir una urna ahí, para que la gente que vaya ponga su papelito y veamos si es que nosotros elegimos, que es uno muy, muy alto rango, el mayor. Bueno, si es ese que también la gente piensa o no, bueno, lo veremos. Igual creo que todos están al mismo nivel. Uh-huh. Lucía, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchas gracias, Lea, a vos. Gracias. Lucía Castellano, de Sierras Chicas, una región de la provincia de Córdoba donde, bueno, al igual que en otras regiones, tienen todo tipo de conflictos ambientales, desmonte en bosque nativo, canteras, de todo un poco, a veces teniendo que encarar la palabra de las autoridades cuando uno dicen, bueno, todo esto es culpa del cambio climático. Y este sábado, como decíamos, van a proclamar, a partir de una iniciativa que salió en Hachal, donde en cada territorio puedan proclamar a su mayor depredador, bueno, en Sierras Chicas van a proclamar a quién es el mayor depredador en la provincia de Córdoba este día sábado, en la semana de la Pachamama. Y hablando de la Pachamama, ¿a quién podríamos escuchar sino a otro artista serrano? ¿A otro artista como? ¿No? No es serrano, es verdad. No es serrano, no sé por qué, pero tiene un aura serrano. Pero ¿viste? Que le gusta hablar siempre, de la sierra, todo el, digamos. Claro, todo el tiempo está en la sierra, que uno ya, lo que se diga. De hecho, estuvo por acá, en Cosquín, este fin de semana, estuvo, claro, en Punilla. Resequita, sí, acá. El señor Bruno Arias, sí, vamos a escuchar una versión de Bajan, ¿sí? De Luis Alberto Spinetta. A ver, ¿cómo es eso? Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas paran, el día es vidrio sin. Yeah.